Bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo por teléfono, nuestro querido amigo desde allá, de seguramente anda por el barrio de La Paternal, nuestro querido amigo Pato Robles, que nos trae su columna de... perdón. ¿Se equivocó? Pato Lerner. Lo estoy mirando a Robles y se me mezclaron los nombres. Los hermanos. Pato Lerner, claro, que nos trae nuestra columna habitual. Pero, ¿qué nos va a traer? Hola, Pato, disculpa que me equivoqué de Pato, son cosas que me pasan, es la edad, ¿eh? Entendeme. Todo bien, ¿cómo andan por ahí? muy bien, che. ¿Qué nos traes hoy? Sé que es una columna espectacular porque y además de un tema candente y de súper actualidad que nos traes. Sí, es un tema lamentable, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Andalgalá, en Catamarca. Bueno, Andalgalá es la segunda ciudad más grande de Catamarca, tiene alrededor de 14.000 habitantes y bueno, hace ya algunas décadas que está luchando contra la mega minería, ¿no? Contra la mega minería que habla del progreso, pero muchos habitantes dicen que no trae progreso, que trae contaminación y que genera muy pocos empleos para el pueblo. La ciudad. Bueno, en Andalgalá estuvo pasando varias cosas esas semanas, están pasando muchas cosas estos días, así que bueno, vamos a meternos un poco en este asunto. Lo que vamos a hablar en relación a la minería, vamos a arrancar por la minera Bajo la Lumbrera. Ajá. Que es la primera mina, gran mega mina de oro. Bueno, tiene otros metales también, cobre, molibdeno, pero bueno, desde el año 97 funciona bajo las leyes mineras que dejó el menemismo, regalándole a las nacionales de metales y la cordillera. Bueno, es una mina que está ya culminando su vida, en teoría, así que necesaria. Es una en Catamarca, como decía, Andalgalá es la segunda ciudad más grande de Catamarca. Hay emergencia hídrica en la provincia. Vamos a escuchar, vamos a arrancar con el primer audio. Es un audio muy cortito donde sí. Enrique Vial, que es abogado ambientalista y bueno, periodista también, vamos a escuchar un fragmento de su columna en el programa Seguro la Habana de Futurock en relación al agua que utiliza Mina Bajo la Lumbrera. Bueno, cuando quiera nuestro querido operador, lo ponemos al aire. Está pensando la máquina en este momento. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando, si saldrá, si saldrá. Sí. Dale. Ahí metemos mano, meta mano la hucha. Señor Alejandro Romay, venga a estirar un poco. Venga a estirar un poquito. Romay estiraba, le decía, estire 2 minutos y estiraba 45. Ya, no se habían más. Aplaudido. Gracias, Romay. Váyase, Romay. Lo aplaudían y seguía hablando. Es un audio cortito de 30 y pico de segundos, 35, 36 segundos más o menos, que va a describir justamente lo que se estaba pasando. Cuando ustedes estén en condiciones, me dan el ok y yo dejo de hacer la gran Romay. Es el Pato, es el Futuro que seguro le llaman, es el programa de Mengolini. Julia Mengolini. Julia Mengolini, la que estaba en ese programa. ¿Cómo? Ah, no me acuerdo. Sí. Bueno, con el Chavo Fuchs y Tonietti, que estaban con las noticias. Que estuvo conduciendo los Petinatus un tiempo también. Exacto. Bueno, ahora me mandaron música, muchachos, ¿eh? Así que estamos con otra consola, Pato, porque estamos emitiendo desde la Rocola ahora, no estamos en la consola de la Rodante, así que se está haciendo desear. Estamos, cuando ustedes me digan, estemos, ¿no? Play nomás. Dale play nomás. La Lumbrera es este emprendimiento que tiene permiso y que usa de agua 1.100 litros de agua por segundo. Por segundo, ¿eh? O sea, taca. ¿Escuchan esto? En 1.100. Sí. 1.100. 1.100, 24 horas al día son 66.000 litros por minuto, son 4 millones de litros por hora, son 100 millones de litros por día hace 20 años, 20 años en las zonas semidesérticas. tremendo. O sea, como el caudal de las cataratas, más o menos. No, no sé qué caudal tendrá. Y pero... además, Pato, esto, este agua que pasa por allí termina totalmente contaminada, no sirve para nada. Seguramente buena parte. Bueno, hay un montón de denuncias, decenas de denuncias de todos estos años de la minera, de la contaminación que genera. Y decíamos que es una provincia que está en emergencia hídrica. Dicen que es porque no hay lluvia. Pero ¿qué pasa? La minera esa utiliza más agua que toda la provincia. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No le llega agua a los productores agrícolas de la zona, a los ganaderos. Pero... esta mina utiliza más agua para contaminarla, para generar, guita, ¿no? Para hacer guita de la montaña, de la montaña, los glaciares, bueno, en fin. Pato, yo estuve por Catamarca y he visto, uno va de viaje, allí estaba en un motorhome dando vueltas por el país. Y he visto ríos... Se quedó sin agua el motorhome. No, ríos secos. Entonces, a mí me encanta la pesca. Y uno le pregunta a los pobladores, a los oriundos de la zona, y le preguntan, che, ¿este río siempre fue esto, un pedregullo con un hilito que es una meadita de un ángel que pasa por acá? No, antes era un super río. Y estos ríos fueron secados justamente... a producto de la lumbrera. Por los 1.100 litros por segundo. Por segundo, claro. Desaparecieron, murió la fauna, la fauna de los ríos, murieron los ríos, todo lo que es los costados de los ríos, todo seco, cuando antes era todo verde. Toda la vegetación. Toda la vegetación muerta. Es tristísimo pasar por Catamarca y ver lo que es el paisaje de desolación y de sequedad que dejó en la zona esta mina. Y lo cuento en primera persona porque lo viví. Mira, así que... Bueno, esto es lo que viene los integrantes de la Asamblea de Algarrobo, acá de Andalgalá, hace... 11 años ya hace que están denunciando todo esto que viene pasando, que viene dejando mina bajo la lumbrera, que está a creo que unos 20 de algo de kilómetros de Algalá, y que ahora que está culminando su vida, quieren instalar ya hace tiempo, ya hace, creo que hace unos 11 años también, que vienen queriendo instalar Agua Rica, que es una mina 3 veces más grande que bajo la lumbrera, y más cerca del pueblo, arriba del pueblo, digamos, está el pueblo, ahí viene, digamos, la tierra, la montaña, y ahí arriba quieren poner Agua Rica, nombre paradigmático. Sí. No te quise interrumpir cuando dijiste Agua Rica, pero qué decir, hijo puta, cargada, claro. Están cargando ponerle Agua Rica, están tomando, ¿no?, el pelo. Yo les propongo que vayamos con el segundo audio a escuchar a Gabriela. Este lunes hice en el programa Charco de Arena en FM La Tribu y hablamos con Gabriela de la Asamblea de la Algarrobo y ella nos contaba un poco esto. ¿Qué propuso promesas hizo la minera La Lumbrera cuando se instaló en los 90 y qué es lo que pasó en la realidad? Dale, vamos a ver si nuestro querido amigo... ¡Vamos! Minera Lumbrera ya tiene más de 25 años de operaciones, nunca presentó el cierre de mina, tiene un open pit gigante que no está siendo controlado, no está siendo mantenido básicamente, y toda esa porquería, que es una pileta gigante de kilómetros de diámetro, está filtrando ya a las napas. Y todo eso se va a las cuencas de agua, de todo que alimentan al pueblo. Cuando llegaron, desde Minera Lumbrera prometieron que Andalgalá iba a ser Dubái, que el progreso, el crecimiento, la riqueza iba a ser desmedida. Y hoy por hoy, Catamarca tuvo el índice más alto de IFE de todo el país. Entonces, ni trabajo, ni progreso. No trajeron nada más que división al pueblo y contaminación. Porque acá, vecinos que tenían hacia el sur... digamos, o sea, las minas están arriba, por supuesto, en medio del cerro, el agua de los ríos y de los glaciares baja hacia el pueblo, y los vecinos que están más abajo de todo, que son los vecinos de Huaco, no tienen agua. El río Bisbis está totalmente contaminado y desapareció el pueblo de Amanao. Desapareció un pueblo. Es un pueblo fantasma. Yo insto a las personas que están ahí, busquen Amanao, lo que era Amanao y lo que es Amanao hoy. No hay gente. No hay gente en Bisbis. Son pueblos que han desaparecido por alumbrera. Los productores mismos estuvieron manifestándose frente a Agua Rica el sábado debido a, bueno, a la baja de agua que hay. O sea, de verdad la preocupación hoy es el agua, no tenemos agua. Los productores no tienen agua, se están secando las fincas, se están muriendo los animales. Está pasando ahora, no es un proyecto a futuro, no es cómo nos va a afectar. Ya nos está afectando. Y si ahora permitimos que Minera Agua Rica empiece a operar, nos tenemos que ir de acá. Esto quiero que quede claro. Si esta minera se abre efectivamente y empiezan a explotar el cerro, el pueblo se tiene que ir. Un pueblo que les está diciendo que se vayan ellos. ¿Y quiénes están tomando las decisiones acá? ¿El pueblo en su derecho a la autodeterminación? ¿O los políticos de turno? ¿O los que van a negociar? Bueno, es triste. El testimonio es triste, es contundente, es indignante, es un poco de todo lo todo, ¿no? Y todo. Está casi al mismo nivel que Menem con viajar a Japón en una hora y media, sí, que Catamarca sea Dubái. Claro, totalmente. Pato. Sí, esa es siempre la promesa, ¿no? Que vienen a generar cientos o miles de puestos de trabajo, que van a dejar un montón de recursos económicos. Sí, probablemente algo está dejando la minera, bueno, para ponerle nombre, ¿no? La Yamana Gold, más que nada está explotando esa mina, también la Glencore, que son tres empresas asociadas, capitales transnacionales, canadienses, que bueno, la Yamana Gold, las otras no estoy seguro, pero esas son las promesas que traen, y la destrucción y la desolación y las poblaciones que tienen que irse de los lugares donde viven desde siempre, digamos. Y bueno, esto, como decía, el agua viene de ahí, de la montaña, el agua que afecta a los pueblos, a la ciudad. Ya decía, si esa mina de Agua Rica se pone en marcha, nos tenemos que ir. Estamos hablando de 14.000 personas ahí. Ya está ahí, no es que, bueno, me mudo y listo. No se quieren, no es por qué. Bueno, lo que pasó en estos últimos tiempos es que también estas empresas quieren lavarle la cara de alguna manera a la Agua Rica, que no tiene licencia social, no tiene la aprobación de la población. Cambiaron el nombre, le hicieron Proyecto Mara. Mara es Minera Agua Rica Alumbrera. Lo que dicen es que van a utilizar parte de lo que era las instalaciones de la lumbrera. Entonces, de esta manera, bueno, dicen que van a contaminar mucho. Impacto ambiental. Sí. Realmente los estudios de impacto ambiental siempre los hacen las mismas, contratan las mismas empresas estas, y esos son estudios de impacto ambiental casi siempre falsos. Aguados. Entiendo. Y esta lucha de la Asamblea de Algarrobo y de la población de Andalgalá logró en el 2016 una ordenanza municipal que prohibía, en el artículo primero, prohibía la explotación metalífera, explotación minera metalífera. Y lo que pasó fue que hubo la justicia la derogó en diciembre. Bueno, no, me voy para atrás. El proyecto Mara es que las empresas el mismo diciembre, el 19 de diciembre, si no me equivoco, anunciaron la creación de este proyecto Mara. Tres días después, la justicia de la provincia deroga la ordenanza municipal que prohibía. La justicia siempre es para los mismos, es lo que justamente hablábamos antes de que vos, de que entres al aire, ¿no? Siempre... No sé, la venda en los ojos me parece que no la tiene. Tiene los ojos más abiertos que nunca. No, tiene los bolsillos grandes. Y tiene los bolsillos con grandes capacidades. Tenemos un tercer audio, Pato. Sí, voy a introducirlo diciendo que está bueno, en simultáneo que duplicaron la policía, la cantidad de policía que había en el pueblo, había 60 y pasó a haber 120, esta semana que se está terminando, no la anterior. ¿Hay mucha inseguridad en el pueblo, Pato? No hay gente. Mandaron policía, ¿sabes por qué? Porque había muchos casos de COVID. Ah, mire usted. Ahora lo va a contar Gabriela en el próximo audio, pero en simultáneo, en los mismos días que llegó un montón de policía, entraron las perforadoras, las máquinas perforadoras gigantes a Agua Rica, cuando hay un amparo, esto se decía que la justicia provincial derogó la ordenanza municipal que prohíbe la minería, hay un amparo que todavía no podían haber entrado, y no pueden transitar de estas máquinas por cualquier camino, entraron por caminos que no... Pues entraron. Es lo bueno, detalle más, detalle menos, entraron las super máquinas perforadoras, le están dando vía libre a esto. Vamos a escuchar a Gabriela de vuelta, que nos cuenta lo que pasó el último sábado, cuando en la marcha, hace 11 años que marchan todos los sábados, van más de 580 caminatas, pueblo, pacífica, el agua vale más que el oro. Vamos a escuchar un poco lo que pasó este último sábado. Dale, ahí lo escuchamos entonces. La caminata 584 que se hizo el sábado pasado, porque hace 11 años Andalgalá camina todos los sábados desde el 15 de febrero del 2010. La caminata, bueno, la presencia policial de los días previos fue inmensa, fue un despliegue de verdad que daba miedo. Los días previos se marcó un aumento de los casos de COVID, no mandaron enfermeros, no mandaron insumos, no mandaron médicos. Mandaron policía. Fue por otra cuestión. Hoy lunes se cumplirían las 3 semanas de estar bloqueando los caminos que van a Minera Lumbrera, de forma pacífica, selectiva e informativa. El día de la caminata, que se hace como todos los sábados, ese día la zona estuvo liberada. No hubo un policía. Hubo infiltrados y se terminó prendiendo fuego la oficina de Aguas Ricas. El pueblo en general, que siempre se manifiesta de forma pacífica, no intervino. Y eso habla del hartazgo que tiene la gente. Porque el fuego lo empezaron infiltrados. Eso es cierto. Nunca desde la asamblea, jamás, en 11 años, hemos propiciado estos actos de violencia. Nunca. Hemos ido por las vías institucionales, hemos construido una radio, hemos hecho sentadas de muchísimo tiempo a campes en Buenos Aires frente a los tribunales, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hemos buscado 10.000 vías, jamás ninguna fue violenta. Y esta vez hubo gente que fue, prendió fuego la oficina, señoras grandes diciendo: esto es lo que pasa cuando no escuchan al pueblo. Los daños que se registraron fueron solamente materiales. Y ahora estamos en una situación de crisis total, porque acaban de liberar 25 órdenes de detención y allanamientos para compañeros de la Asamblea. Porque somos quienes estuvimos poniendo la cara durante 20 días en los bloqueos. Ahí tenemos la justicia, ¿no? Claro, 584 sábados consecutivos. Sí, y la justicia liberó órdenes de allanamiento a la gente que protesta contra esta minería devastadora, ¿no? Y puso el doble de policía justo cuando tenían que ingresar las máquinas estas. Estas son las cosas que nos pasan, Pato, y esas son las cosas difíciles de entender y de explicar. Te lo dejo para que lo expliques vos, yo no lo entiendo. No, explicarlo no lo puedo explicar, puedo contar lo que pasó después del lunes, cuando hablamos con Gabriela. Después del lunes, efectivamente, esas órdenes de asesinato y detención que se aplicaron, entraron con mucha violencia a un montón de dormitorios, rompiendo, incluso plantando distintos objetos, haciendo simular que tenían explosivos o armas. Bueno, hay 11 detenidos. Que tengo entendido, no pude chequear las últimas noticias de hoy, pero hasta ayer, desde el lunes, más de 72 horas, había 11 detenidos, detenidas, incluso un hombre de más de 70 años, asambleísta, o sea, nada, estos días estuvieron siguiendo con autos sin patentes, con personal de civil poniéndolos en la puerta de la, estamos hablando de un pueblo más chico que Miramar, ¿no? Sí. La mitad menos de Miramar, poniendo autos sin patente en la puerta de los domicilios, poniendo con drones filmando a las distintas personas de la asamblea. Ya esto es tremendo, ¿no? Porque ¿dónde está la democracia, los derechos civiles, los derechos humanos? Se está vulnerando los derechos, ¿no? A exigir, manifestarse es algo un derecho, manifestarse, y está vulnerando la privacidad también. Bueno, eso, rompieron, tienen detenidas, esta persona de más de 70 años le dieron prisión domiciliaria, algunos más también, pero están detenidos. Bueno, eso. En simultáneo, estos días, ayer creo que fue, o anteayer, el ejército en Andalucía. ¿Saben lo que dijo en un tweet? Dijo Agustín Rossi, el ministro de Defensa. No me equivoco, ministro de Defensa. Escuchamos. Dijo que el ejército estaba ahí porque estaban de paso, porque iban a desactivar un radar, no sé dónde, y entraron a buscar gaseosa a Andalucía. Ah, qué justo. Importado local la gaseosa, ¿viste? Qué vale. Bueno, unos datos más para ir terminando. La minera no solamente son de las transnacionales, es una sociedad conjunta con yacimientos mineros de aguas de Dionisio, otra empresa estatal. ¿Litio nombraste, Pato? Litio, no. Ah, no, que se entrecortó justo. Se te entrecortó un toquecito. Cuando describías la sigla. Yacimientos. Imal, sí. Yacimiento Minero Aguas de Dionisio. Ajá. Es una empresa estatal. ¿Saben quién es actualmente el presidente? ¿De esta? No sé. ¿Quién? Es Fernando Jalil, el hermano del gobernador. Ahí la tenés. Bueno, el PJ viene gobernando la provincia hace 10 años. La Asamblea del Algarrobo se declara apartidaria, no es una cuestión contra el PJ, contra el Centro de Cambios, contra nadie en particular. Pero bueno, hay que decirlo. 8 años estuvo en Murcia Torpachi de 2011 a 2009 y ahora está Raúl ahí. El intendente es del otro partido, creo que es radical, y es en defensa de la producción agrícola, está en defensa del agua, digamos, así que de alguna manera están inclinados en este momento, está pasando por arriba del intendente, desde lo que es la gobernación. Y bueno, la guerra por el agua, dicen que viene en el futuro, hay quienes decimos que ya está por acá hace rato. Yo considero, Pato, que si por ejemplo, te doy vuelta a las funciones. Si el intendente no fuese radical y si la provincia sería de otro partido, para no decir un partido del otro, y la intendencia sería el opositor, estarían haciendo exactamente lo mismo. No pasa por un rol de partidario político, sino por un rol de poder de hacia arriba, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Quiero dejar las redes para quien quiera informarse un poco más o empezar a seguir las redes. Catamarca parece que está lejos, pero es el mismo país, y si pasa en Catamarca después lo pueden aplicar en toda la cordillera. Hace un tiempo hicimos un especial sobre minería en Chubut. Bueno, las redes de Facebook pueden seguir la Asamblea del Algarrobo y la radio El Algarrobo. Hay una radio hace un montón de años. Una radio compañera de la resistencia. Totalmente. Está Pulmón. Bueno, en Instagram, la radio del Algarrobo, Instagram, Twitter también, Algarrobo Radio. También hay un canal de Telegram, en Telegram puede buscar difusión Algarrobo. Perfecto. Bueno, como siempre, completísimo, súper interesante y para tomar un poquito de conciencia, ¿no? Que creo que además, no solamente destruyen absolutamente todo estas mineras, sino que... No tributan, o sea, no tienen... Oh, A ver, no tienen ni retenciones, no dejan nada. Se llevan todo para afuera. Se llevan todo con una impunidad total, ni siquiera, que tampoco estaría bueno, pero ni siquiera eso, ni siquiera te dejan la moneda o el dinero o algo. No te dejan absolutamente nada. Creo que se le bajaron y se le sacaron las retenciones que tenían las mineras y nunca más volvieron a tenerlas, o no sé si alguna vez las tuvieron, ¿no? Así que hasta eso tiene en contra. Y mientras mirás los canales de noticias, está pasando esto en la Argentina, pero nosotros por suerte lo tenemos a Patrick Lerner, que nos los cuenta. Que nos los cuenta todo. Pato, gracias, un abrazo grande. A usted, abrazo enorme. Bueno, pasaba Pato Lerner, así que espectacular, ¿eh? Una columna de super actualidad. Recordemos sí, de las redes. En Facebook, Asamblea El Algarrobo, FM El Algarrobo, si querés escuchar y, bueno, después mandar mensaje o lo que sea. En Instagram, Algarrobo Radio, y un canal de Telegram, un grupo de difusión, que se llama Difusión Algarrobo. Así que, bueno, apoyemos a esta gente que, básicamente, pensemos, como quien dice, 2 más 2 es 4. Arreglaron a toda la cumbre política y a todo el que se pueda arreglar, así que imagínate la que se llevan. Sí, básicamente es eso. O sea, hay pueblos que no hay gente, la gente se tiene que ir porque no hay agua, nos decía la señora esta que vive ahí. No es que es alguien que pasó. Vos pasaste y viste que el agua estaba. Claro. Pero además el vecino no podía tomar agua. No se puede tomar agua. Tenían que comprar agua. Claro. Y solamente el agua la utilizaban para higiene personal y hasta ahí. Claro. Porque estaba totalmente contaminada. Me quedó también esto de que se prendió fuego. La señora decía que eran infiltrados, que desde la asamblea nunca accionaron con violencia. Y bueno, yo creo que es un poco embarrar la cancha también. Sí. Para pues, después tener excusa para allanar y 20 órdenes de allanamiento a asambleístas. De detención. Sí, en la marcha van con los drones y todo. Sí, una cosa increíble. Bueno, vamos un rondín chiquitito de noticias, porque tengo un par de noticias que son realmente insólitas que no quiero dejar de darlas.